Había una vez una señora llamada Carolina que vivía en la Villa 31. No tenía trabajo y un día salió a buscar. Fue a una casa para trabajar de empleada doméstica y cuando le dijo dónde vivía no la aceptaron. Y lo mismo le pasó en otra casa. Carolina volvió y pensó en dar el domicilio de su prima Soledad la próxima vez que busque trabajo. Al día siguiente fue a otra casa y dio la dirección de la prima y la aceptaron. Carolina le dijo que necesitaba el trabajo para criar a sus tres hijos y la señora respondió que se llamaba Rosa y que si usted fuera de la villa no la hubiera aceptado porque son todos unos chorros. Al otro día empezó a trabajar. Limpió la cocina, el baño y los cuartos de los hijos de Rosa. De Carolina iban a un colegio público. Poco a poco se fue ganando la confianza de Rosa, pero no sabía que era de la villa. Un día vino una amiga de Rosa y cuando vio a Carolina limpiando, dijo que había ido a su casa a buscar trabajo, pero no la había aceptado porque era de la villa. Rosa la echó por haberle mentido, pero después pensó que era una buena persona y la llamó por teléfono para que vuelva a trabajar. Y Carolina todavía trabajaba ahí.